Y con esta sintonía vamos a pasar a hablar con Óscar Aranda, el Arogeita Mazazpi Irrati, acerca de la actualidad y la agenda de Vizcaya, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, y nos vienes a hablar un poco, ¿no?, acerca de bueno, nos traes varios temas, pero bueno, vamos a empezar un poco hablando pues acerca de que Guggenheim Urdaibai Stop recurre la rebaja de protección costera de 100 a 20 metros. Pues sí, en esta última semana, pues eso, de los pasos que se están dando, que están dando desde Diputación para conseguir legalizar la construcción del nuevo Guggenheim, previsto en la reserva de la biosfera de Urdaibai, que está contando pues con la oposición, como dices, de la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop. Bueno, pues y esta semana, pues bueno, la semana pasada, el Ministerio Español para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aceptó el pasado 21 de noviembre la petición formulada por la Diputación Foral de Vizcaya para rebajar la protección costera de 100 metros en el tramo costero ocupado por el astillero de Murueta a 20 metros, que era un elemento indispensable, imprescindible para poder construir el proyecto del Guggenheim Urdaibai que tienen previsto. Costas pidió numerosos informes para poder avalar esta rebaja de 100 a 20 metros, tanto al Ayuntamiento de Murueta, gobernado por el PNV, a URA, que es la Agencia Vasca del Agua, al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco y también al propio Departamento con competencia medioambiental de Diputación, y no recibió ninguna respuesta. Y el único informe que avala la resolución es un plano municipal que dice que esa zona pues es urbanizable y ya está, ¿no? Desde la plataforma Guggenheim Stop pues dicen que el tema de que para la rebaja sea, que para que esta rebaja se lleve a cabo, esta legalizar esta rebaja de 100 a 20 metros, pues que se ha cocinado en otras instancias y se ha negociado aparte sin ni tan siquiera pues mantener las formas para legalizar esta rebaja y sin tan siquiera contar con los informes pertinentes pues para poder realizarla. Y por ello, pues como decías al principio, pues acudirán a los tribunales y recurrirán esta norma. Y les preocupa el desprecio y la irresponsabilidad que está demostrando el PNV con respecto a la conservación de la naturaleza y consideran muy grave que la normativa medioambiental pues se adapte a los caprichos de los impulsores del proyecto. En otro orden de cosas, como decía un concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Bilbao hace casi 20 años, con respecto a las torres de Sosa, que decía, si algo no es legal, pues ya lo legalizaremos. ¿Dónde está el problema, no? Uh-huh. Y bueno, pues si no hay, claro, esto cuando hay oposición vecinal, si no hay oposición a determinados proyectos, pues ni tan siquiera mantienen, hacen el esfuerzo de hacer legales, como es el caso este de la rebaja, ni tan siquiera seguir siguiendo sus propias normativas. Y si hay oposición, pues se buscan los recursos legales con una maquinaria pues fuertemente engrasada pues para conseguir sus fines. Y si hablamos de maquinaria, en este caso propagandística, hablamos porque alrededor de este proyecto de Urdaibai, del proyecto del Guggenheim Urdaibai, en las últimas semanas pues está intentando generar un estado de opinión compartido por diferentes medios de comunicación, pues como ETV, Deia o El Correo, que a su vez son patronos del Museo Guggenheim, que están realizando toneladas de propaganda pues para hacernos ver que el proyecto del Guggenheim Urdaibai pues supone una mejora medioambiental en esta reserva de la biosfera. Y queremos poner dos ejemplos al respecto. El viernes pasado pues se presentó la iniciativa Pedalea y Siembra, que pretende plantar en Urdaibai pues un árbol por cada 2.000 alquileres de bicicletas públicas del servicio de Bilbao Bici. Los nuevos árboles que se planten en Urdaibai pues dependerán, bueno, pues de nuestro esfuerzo para montarnos en bicicletas eléctricas patrocinadas por Iberdrola, ¿no? Y para anunciar este proyecto y plantar los primeros árboles, pues apareció la concejala de movilidad, Nora Bete, del Ayuntamiento de Bilbao, del Partido Socialista. Es el partido que antes era crítico con el proyecto de Juan Ángel Urdaibai, y ahora parece, pues bueno, que se le ha olvidado todo esto, y el concejal del PNV Obras Públicas, que Pau Driazola. Y fueron Urdaibai a plantar esos nuevos árboles para iniciar la campaña, pues no, los plantaron en el Parque Europa, este parque que está entre Chopinaga y Echarcoaga, que les pilla mucho más cerca a Urdaibai, ¿no? Bueno, pues un ejemplo del tipo de propuestas que están haciendo, pues bueno, pues hacer ver que lo de Guggenheim es todo maravilla. Y más propaganda. Ayer anunciaba de ella que el Museo Guggenheim, que no solo será un proyecto de revitalización económica y cultural de la zona, sino que además que será también de recuperación medioambiental, porque descontaminarán suelos y renaturalizarán la comarca. Bueno, pues nos esperan meses de publicar reportajes pues sobre las ventajas que va a tener este nuevo museo en Urdaibai, y mientras tanto, pues bueno, pues hay una fuerte oposición ciudadana englobada en la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop, y que bueno, a ver estas propuestas que están haciendo de interponer recursos, pues a ver si tiene algún efecto. Pues estaremos también atentas a ver qué pasa con todo esto. Si te parece, Óscar, vamos a pasar a otro tema, ¿no? Porque un ertzaintza ha sido condenado a 6 meses de prisión por agredir en comisaría a una mujer. Sí, lo anunciábamos. El juicio fue a finales de octubre, creo recordar. Bueno, pues y ahora pues ya tenemos sentencia del caso de Silvia, que es esta mujer que agredida en comisaría y que a su vez fue denunciada por la Ertzaintza. El caso encima fue porque esta mujer estaba en un supermercado y vio cómo le estaba agrediendo una persona que estaba pidiendo en el supermercado, y quiso apoyar a esta persona que estaba pidiendo en el supermercado, y bueno, y apareció la policía y al final pues acabó detenida. Bueno, pues en comisaría pues fue agredida, y un ertzaintza pues ha sido condenado a 6 meses de prisión y multa de 12.400 euros por un delito contra la identidad moral y otro por un delito leve de lesiones. Esto ha ocurrido así porque las cámaras de la comisaría pues grabaron todo esto. Si no se hubiesen grabado, no se hubiesen obtenido estas imágenes, pues bueno, pues hubiese quedado como otras tantas cosas que ocurren. Y como dicen desde Sorratismo Vizcaya, que ha llevado este caso, pues es un paso. Dicen que reconoce, al menos simbólicamente, la violencia policial, racista y machista, y que reconoce también que los cuerpos de seguridad del Estado pues vulneran derechos fundamentales de las personas que deberían proteger, ¿no? Bueno. Pues bueno, si te parece, vamos a ir pasando al tercer tema, que nos estamos empezando a quedar sin tiempo. Y el tercer tema es que ha habido polémica en Baracaldo, ¿no?, por la decoración navideña. Bueno, sí, polémica, sí. Es que, bueno, en los últimos años a muchos ayuntamientos pues les ha dado por darle bombo y platillo a la decoración navideña. No sé si empezó Vigo con toda esta parafernalia, pero ahora como que están imitando todos los ayuntamientos, igual incluso ayuntamientos o pueblos pequeños en el que, bueno, que hacen espectáculo de algo que... Bueno, la semana pasada en Bilbao, pues el encendido de las luces navideñas fue todo un espectáculo que reunió a miles de personas esperando a que el alcalde le diese al interruptor, ¿no? Y bueno, había que ver cómo estaba Bilbao ese día, creo que fue el 29 de noviembre, que estaba, bueno, a tope, encima coincidió que hacía como buen tiempo y bueno, y todo el mundo esperando a que le diese al interruptor. Y además de, bueno, pues todo está esto que han inventado en Archanda de, bueno, pues de con un espectáculo de luces que está, que hay, bueno, encima que con entrada 15 euros, con medusas, burbujas rosadas, esculturas multicolores y demás. Bueno, y ayer fue el turno de Baracaldo, donde destacó la presencia de un Papá Noel de 15 metros y vestido de rojo, verde y blanco, quizá para que pareciese olentero por los colores, ¿no? La corriña, o quizá pues para complacer los colores originarios de Papá Noel, que parece que iba de verde y que Coca-Cola lo convirtió en rojo, o algo así, dice la leyenda urbana. Bueno, pues el caso es que era una decoración reutilizada, porque fue la misma que se utilizó en Castro Urdiales el año pasado, ¿no? Entonces, lo que está siendo polémico, bueno, está suscitando los comentarios de la gente de Baracaldo, es por un lado que pinta Papá Noel, cuando bueno, pues tenemos otras figuras en navideñas o en torno a la Navidad, como el lechero, pero bueno, y luego también pues eso de que se utilice la reutilización de una iluminación navideña y unos elementos de decoración pues que se utilizaron el año pasado en otro lugar, sin más. Al final comentar que bueno, pues que estamos asistiendo en los últimos años como una revitalización de las Navidades y a cuenta de la iluminación y de los diferentes elementos que se utilizan en cada pueblo. Nada. ¿Pasamos a agenda? Eso es, sí, vamos a pasar a agenda. Vale, pues en agenda, como es habitual, pues la Durango con Azoka de estos días, que empieza hoy, hasta el domingo, con espacios para la venta de libros y discos y sus secciones habituales escénicas, musicales, de presentaciones de libros, todo un ritmo trepidante y bullicioso. Y bueno, y también está la feria, la denominada feria autogestionada, la feria alternativa, que este año pues está en la calle Ciarcalea, de Durango, organizada por DDT, Catacrack, Sar Antifascista y ATT, Geldito. Y para acabar, queremos referirnos a algunas manifestaciones, a algunas movilizaciones que hay estos días. Hoy, organizado por la coordinadora Yardum, a las 6 en Durango, pues va a haber una manifestación contra la Constitución Española. El 8 en Guernica, a las 12, desde la ciudad del CUD de Guernica, va a haber una nueva manifestación de carácter nacional en apoyo a Palestina. Y el 9, para acabar, en Durango, pues hay un acto de SARE, es como va a haber, bueno, pues una lectura popular con diferentes, personas conocidas del mundo de la música, Bertolalis y demás. Va a haber una lectura popular del manifiesto, llamando a la manifestación del 13 de enero, de la manifestación anual de apoyo a presos y presas del 13 de enero. Y bueno, y durante todos los días, aparte de esta lectura popular, pues va a haber la posibilidad de hacerse fotos pues para dar este apoyo a esta iniciativa denominada Kulturgiltzak. Desde las 10 de la mañana pues va a haber esta posibilidad y a la 1 pues va a ser esta lectura popular que comentamos. Y nada, bueno, pues esto es lo que teníamos para esta semana. Tenemos muchas más cosas, pero bueno, lo mejor para la semana que viene el tema de presupuestos en muchos municipios que está dando que hablar por determinados movimientos que está habiendo entre los diferentes partidos políticos. Bueno, ya lo comentaré por la semana que viene. Eso es. Eso es. Bueno, pues entonces dejamos aquí también estas notas de agenda. Y Óscar, es que ricasco y volvemos a hablar la semana que viene. Venga, pues hasta la semana que viene entonces. Bueno, agur. Agur.